FM Moreno 90.1. Estación de radio. El arranque del programa del día de hoy es muy particular. Está nuestro compañero Rubén Bustamante en el barrio Los Hornos porque se está realizando un desalojo. Ahí está nuestro compañero, quien pasa a saludar inmediatamente. Rubén, buenas tardes. ¿Estás en Los Hornos? Hola, Fernando, buenas tardes. Bueno, primero, inclusive para informar a una especie de asamblea que hay aquí, la presencia de la policía es la de siempre. Lo que ha hecho la policía es desarmar o destruir algunas casillas como un método intimidatorio, claro está, para que los que han decidido permanecer aquí y estar aquí en una lucha que es objetiva por la tierra, que es la que hay en Moreno, pero escasean políticas para dar respuestas en materia de vivienda, es lo que nosotros hemos analizado, investigado y denunciado sistemáticamente en los últimos años. Si es el fondo de Los Hornos, es más al fondo todavía, y lo que sucede aquí es también una reiteración de procesos y procedimientos, que es la presentación de alguien que dice ser el titular de estas tierras, que hace la denuncia en la comisaría número 4, que es Moreno Cuarta, de Cuartel Quinto, se dispone un dispositivo de la bonaerense, y aquí estoy viendo a tan solo 10 metros donde estoy ubicado, a Claudia Sena, que es del IDUAR, y a Carlos Agañarás, que es el director de seguridad de la Municipalidad de Moreno. ¿Y qué es lo que están tratando de analizar aquí los vecinos, las personas, hombres, mujeres, niños, por cierto, hay muchos, es si permanecen aquí o la decisión de la policía en compañía con la Municipalidad de Moreno los obliga a retirarse? De nuevo aparece una circunstancia y un claro elemento, que es a dónde, porque vinieron acá muchos y no tienen a dónde ir, y lo más importante, lo que siempre hemos nosotros planteado, es ¿tiene dueño esto? Fíjate que el 25 de mayo un ejército de policías desalojó en el año 2009 a cientos de familias, y al año pudimos demostrar en la radio que eso tenía un dueño que acredite tu titularidad perfecta. Aquí me acompañan vecinos, así que te voy a preguntar primero que nos cuentes qué es lo que ocurrió hoy, a qué hora ocurrió y en qué circunstancia la policía comenzó a desarmar las casillas y además sacar las pertenencias de quienes viven allí para llevarlas no sabemos a dónde. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Gómez Norma. Hola. Hola, Norma, sí, te escucho atentamente. Bueno, vinieron acá en el barrio de Los Hornos al fondo a la 1:45, por ahí. Vinieron tres patrullas con dos policías. Había viviendas que no estaban los dueños, que estaban trabajando, y ellos esas casillas desarmaron donde no estaban los dueños. Y yo lo estaba viendo. Sacaron un colchón, las garrafas, las colchas y alzaron en la patrulla. Del cual a mí me llamó la atención y dije, no, esto no puede ser así. Lo pueden dejar en la calle, pero llevarse las pertenencias de las personas que no están, para mí, ¿qué está mal? Entonces yo me acerqué a la señora del Miguel y me dice, no, pero yo eso no lo puedo atajar. ¿Y cómo le digo? Porque no pueden sacar eso. No, pero eso yo no, yo vengo solamente para que desalojen. Pero ¿cómo van a llevar las pertenencias de las personas que no están? Y aparte, las personas que están en su casilla no fueron capaces de entrar y sacarlo, porque estaban los hombres, las mujeres, los chicos, y ahí no entraron. Entraron en las casillas que realmente no estaba nadie. Tiraron la cerca, los tejidos, los postes. Y para mí eso está mal. A ver, vamos a acercar a un compañero, ¿tu nombre? Reinaldo. Bueno, Reinaldo, ¿sí estuviste ahí reunido con gente de la municipalidad que mencionaba? Reitero, para quienes están escuchando en Moreno, es el director de seguridad, Carlos Agañarás, y una de las funcionarias de IDUAR, la señora Claudia Sena, que siempre está en los desalojos y con la presencia policial. ¿Qué es lo que te dijeron recién en esta reunión? A ver, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la oferta? A mí me hicieron primero que saque toda la gente de acá. Una vez que esté el campo vacío, ahí recién nos va a dar la producción a nosotros. Y me preguntaban yo de dónde era. Yo le dije, hace 4 meses que estoy viviendo acá, que vine de Santa Fe. Me dijo, no, a vos no le puedo hacer nada porque vos no sos de acá. No tenés domicilio en Moreno. Le digo, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? Y me dijo, no, no te podemos hacer nada. Eso es lo que me dijo la señora esa que me retiré a hablar. ¿Te dijeron que esto tiene dueño? Me dijeron que este tiene dueño, que aparentemente ahora está en la comisaría haciendo transferencia con la policía para que traje los papeles para que lo hagamos nosotros. pero yo le dije, mira, yo quiero ir a hablar con el dueño y con el municipio a ver qué podemos hacer. Nosotros queremos pagar, queremos solución, queremos estar bien. Y me dijo que no se puede hacer mientras que la gente está adentro, que sí o sí quiere que nos saque toda la casilla. Bueno, te voy a preguntar, Karina, vos estás haciendo, y en este momento estás haciendo una especie de relevamiento de la familia de Sanaquí, ¿verdad? ¿Cuál es el número de familias que tenés anotadas? Y si acá no se presenta también como una disputa política de territorio, ¿sí? Y que en el medio, acá sí, Fernando, en el medio están las personas. Exactamente. Mucho dolor, tengo que decir. Escuchar recién un compañero decir, los paraguayos somos ignorantes. No, no son ignorantes. Creo que hay muchos que se abusan del desconocimiento. Entonces, alterar esto me parece importante para poder mirar los ojos a una persona acá y decir, basta de estafas. Déjense de joder con utilizar la necesidad de la gente. Porque después tenemos esto, la policía, la municipalidad y las personas con los niños acá afuera. ¿Y a dónde van hoy? Yo te pregunto, este relevamiento que haces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué buscas con esto? Y no, estamos buscando a ver si lo podemos conseguir, a ver si le pueden conseguir una tierra para que vean esta noche. Y son casi 40 personas que se anotó ahora. Y bueno, a mí me duele porque yo también estoy en el mismo estado de la gente y no me gustaría que esta gente hoy termine en la calle por, tipo, punteros políticos. No hay que celebrarse a él que unir más gente para no terminar en la calle. Bueno, Karina viene de 25 de mayo, de La Gloria, así que ella pasó por un desalojo terrible. Y esto que estamos acá pisando, esta tierra, tiene dueño. El 25 de mayo decían que había dueño. Bueno, hoy nadie puede decir que es el dueño titular perfecto del 25 de mayo. ¿Y acá qué ocurre en el fondo de Los Hornos? También dice que tiene dueño, pero nunca apareció el dueño, nunca apareció el desalojo en el papel, nunca. Nosotros no sabemos nada. Yo estoy de primera acá y a mí no me llega el papel de desalojo de la gente. Solo vinieron a tirarle a las casas y a tirar los tejidos de la gente. Bueno, acá está Humberto, que también lo conocemos de ayer, del 25 de mayo. Bueno, yo me acerco, y todas las personas que quieran hablar, estamos saliendo en vivo por una radio, se está escuchando en gran parte del distrito de Moreno. De nuevo, la tierra y el derecho, la propiedad privada y la necesidad de vivir. Y esto, ¿qué actitud tiene con 25 de mayo? Que vos también viviste el proceso de organización, que después quedó, y hoy acá... Hola. Hola, Humberto, Fernando te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra vez estamos viviendo la misma situación con 25, con la diferencia que, bueno, hemos logrado que no dejen de romper para proceder a las negociaciones. Y, bueno, estamos esperando que la gente acá se decida cuáles son los pasos a seguir para poder guiarlo en base a nuestra experiencia que tuvimos en 25. Humberto, recién le preguntaba a Cari, si también acá o acá aparece una disputa política de territorio. Porque acá hay organizaciones que trabajan, ¿sí? ¿No es esto también que entró en juego acá? Y tenemos que mirar a estas personas que no saben qué van a hacer hoy, a dónde van a vivir hoy, a dónde van a subsistir hoy. Es eso lo que estamos intentando evitar, que la gente quede desamparada como está. Y con el tema de partidario político, o sea, la verdad que ahí no sé porque no estoy en la esfera de lo que es la militancia, ¿no? Pero lo que sí digo es que esto acá hubo referentes que trajeron a esta gente y ahora, bueno, hay que salir a solucionar. El problema es hoy la vivienda para ellos o un lugar donde estén hasta que se lo puedan ubicar. Ese es el problema ya. Bueno, a ver, le voy a preguntar a alguna mamá. Sí, ¿vos hace cuánto que estás? Hace 2 meses. ¿Hace 2 meses? Sí. ¿Y cómo llegas acá? Estaba viviendo en un alquiler. Me contaron que había un terreno donde estaban entrando la gente y vine. Sí. Sí. Bueno, ¿estás embarazada y tenés en brazos esta bebé? ¿Sí? Y viniste hace 2 meses. ¿Tuviste algún problema en estos 2 meses? ¿Es la primera vez que se presenta algo tan grave? Es la primera vez que... ¿Y te dieron garantías de que te podías quedar? No había nada. A ver, ¿y ustedes se van a quedar hoy? Sí, pensamos quedarnos todos porque no tenemos a dónde ir, todos tenemos familia, todos tenemos chicos y no tenemos a dónde ir, y hay alguna persona que hace como 2 meses que están acá y pensamos quedarnos, no vamos a ir a ningún lado de acá. ¿Vos sentís que acá se trabajó partidariamente, que ustedes son resultado de una lucha política de organizaciones en el territorio. Si alguien vino y les dijo, bueno, la tierra vale tanto, si les vendieron la tierra a ustedes. Hasta ahora no se presentaron nadie todavía, hasta ahora, y yo tengo entendido, hoy los milicos vinieron y dice que tiene dueño, y los papeles no pueden traer acá porque eso se queda en la comisaría, dice. Los papeles, los dueños tienen la comisaría, dicen los papeles. Y yo pienso que tienen que traer acá para el desalojo, todo eso, el orden de desalojo, y acá no traen ningún papel, ellos no presentaron nada y empezaron a tirar casillas, eso fue lo que dijeron. Incluso ni siquiera avisaron a la policía que iban a venir. Vinieron de hoy de sorpresa y empezaron a tirar casillas. ¿Por qué no detieron? Que vinieron hoy, que me dio oportunidad a nosotros, que vengan el lunes o el martes para que la gente se ubique, se reubique, que busque la forma de estar, porque así viene a tumbar la casilla y la gente, si no tiene dónde ir, ¿qué hacen? ¿Dónde van a ir a dormir? ¿Cuántas criaturas hay acá? Un montón de chicos hay acá. Entonces, por lo menos, tenía que haber avisado. La policía viene de una y empieza a patear casilla. Y no puede ser esto. No tiene ni un orden, así no va. Bueno, acá lo que me dicen es que hacia el fondo de este lugar hay casillas que fueron destruidas, volteadas por la policía. Rubén, el caminar, Fernando. Sí, Rubén, te quería hacer una consulta. Sí, decime. Los funcionarios que están de la Municipalidad de Moreno, ¿le dan alguna respuesta a los vecinos? Entendiendo que el año pasado cerraba con la emergencia habitacional, un dictamen que se hizo por parte del Consejo Deliberante. Es una ordenanza. Sí. Exacto. No, mira, Fernando, cuando arrancaba esto, el móvil, estamos viendo hasta ahí, lo que tú usas tantas oportunidades, que no se va a alterar, se va a modificar. La respuesta a los vecinos es bien tiempo que ellos tienen la presentación de la comisaría. Sí, esta es la respuesta. Y claro que nos vamos a quedar un rato más en este lugar, porque como las composiciones o los elementos que hacen a la totalidad son ya reconocidos por la gente y también por nosotros. Sí, una misma metodología que hemos visto ya, por ejemplo, en Malaber, el 25 de mayo. Sí, desde ya. Y cuando digo que no falta ningún elemento, y recién se lo preguntaba a dos personas que vivieron y padecieron el desalojo del 25 de mayo, tanto Karina como Humberto, es que también aquí surge la denuncia de que alguien vive en esta tierra. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a trabajar. Ahora yo me estoy acercando hacia donde está Claudia Sena y está Agañarás. A ver si podemos obtener de Claudia Sena alguna palabra, alguna respuesta, ya que me dice que no, Claudia Sena. No puede hablar. El comisario no puede hablar, Claudia Sena me dice que no. Le voy a preguntar a Agañarás, porque estamos saliendo en vivo. Estamos en vivo, un minuto puede ser. No, me dice que los tres dijeron no. ¿Sí? No habla ni la de Gañarás, ni la de Sena, ni el jefe de policía. Así que yo estoy saliendo de acá, de este pedacito de terreno. Hay un alambrado que se tiene de extensión aproximadamente 800 metros. Es el fondo de los ingresando a la calle. Tienen que tomar hacia la derecha, y estoy dando ubicación para aquellas organizaciones sociales que siempre dicen que pueden estar, tienen que tomar como 500 metros a la derecha, ¿sí? Se encuentran con el problema porque, bueno, hay una disposición policial, hay patrulleros y demás. Le decimos a los oyentes que si se pierde un poco las señales, que nuestro compañero está caminando en el barrio Los Hornos y nos está dando la información de lo que está pasando ahí. Bueno, ahí me quedo quieto, Fernando. Ahí te escucho tranquilamente. Reiteramos, aquí está la municipalidad, Claudia Sena no habla. En este momento Claudia Sena está hablando con Humberto. Mira. ¿Sí? Humberto es el que trata de ser puente de diálogo para encontrar una solución, que se entienda esta palabra, solución, y cuál sería la solución. Retirar a las personas del lugar, desarmen todas las casillas, que no sea la policía quien tenga que agarrar a mazazos y martillazos estas casillas. Sí, recordemos que cuando la desarman, la destrozan toda, claro, destrozan toda la casilla. Aquí ustedes desarmen la casilla, nosotros no le vamos a romper a la casilla. Se retiran y después se abre una mesa de negociación. Muy bien, Fernando, vos que se votó en el Consejo de Delante. Qué importante sería establecer en este momento, con la ubicación o con una persona, si si estos terrenos tienen dueño. Uh-huh. Porque la lógica grande, perdón, en el puesto más imaginamos, o alguien nos pasea, es que yo solo quisiera saber esto de Claudia Sena, pero drásticamente dijo que no iba a hablar con nosotros, es si esto tiene una titularidad perfecta, ¿sí? Uh-huh. Por lo que cuentan los vecinos, la verdad no hay titularidad perfecta. Pero tenemos que admitir que la primera información que recibimos cuando llegamos al lugar es que el dueño, el supuesto dueño o el dueño de estos terrenos, de esta extensa parcela, habría hecho una denuncia y estaría en la comisaría de Cuarta Quinta. Es decir, está en la comisaría, como decían los policías, no pueden presentar la denuncia o ningún papel porque está esta persona en la comisaría. Está la persona en la comisaría, en donde habrá acreditado la titularidad de estos dos. Uh-huh. Pues sabes que esto no se hace de un día para otro, no. Cuando hemos visto lo que ocurrió en Don Sancho, sobre la ruta 197, ingresando por esa calle que se llama la zona rural número 5. El año pasado, en forma sostenida, hicieron tomas y después se negoció y se fueron. Está muy cerca de donde lo que es una empresa, pero es tierra de la Municipalidad de Moreno. En fin, repito y subrayo, Fernando, aquí están todos los elementos que nosotros conocemos, los de siempre. El dueño que dice ser el dueño, la orden de desalojo que no se presenta, la acción violenta de la policía que desarma una casilla, dos o tres, uh-huh, para indicarle al resto que se tienen que ir, la presencia de la municipalidad, que en este caso no es los organizadores o referentes sociales que buscan una salida, que es esto de partido, vamos a otro lugar, negociamos en qué disposición final están estas personas. Y muy doloroso esto que decía recién, ¿no? Porque llegar acá, mirar estos rostros que son los de siempre, los que vienen seducidos por aquel dirigente que les promete todo, uh-huh, que pasa cada semana y le saca unas monedas diciéndole que va a llegar el agua, que va a llegar la luz, lo de siempre, Fernando. Los perdidos por perdidos, digamos. Los que siempre tratan de encontrar una solución a sus necesidades, ¿no? Sí, y cuando digo lo de siempre es que, así como ocurre el 25 de mayo, que hay una instancia de, a ver, reconocimiento de los derechos, y hay una pelea y hay un trabajo cultural a realizar y que se está realizando y que realizan las propias personas que vienen allí, con todas las dificultades que tienen que ver con la red clientelar, con el uso y abuso de la fuerza. Aquí también, las personas que vos escuchaste son hombres, mujeres, y se plantean esto, de no escuchar tanto a aquellos que le prometen todo, sino encontrar ellos mismos una respuesta. Y esta respuesta para la mayoría de los que están aquí es quedarse en el lugar y sostener este espacio. Rubén, ¿te parece que volvemos dentro de un rato? Dale, volvemos un rato. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, que está en el barrio Los Hornos, comentándonos la situación que se está viviendo desde la madrugada del día de hoy, algo muy similar, y bien lo remarcaba Rubén, haciendo el paralelismo con lo que sucedió el 25 de mayo. Recordé lo que sucedió en Malaber, también años atrás, una situación muy particular porque es un año en el que hay un dictamen por la emergencia habitacional, votada por el Consejo Deliberante, donde debe aplicarse este año aquí en el distrito, una situación bastante alarmante. Recordaba lo que, mientras escuchaba los testimonios, lo que viví en Santiago del Estero, donde la tierra también es uno de los problemas elementales y esenciales para la población. Sabíamos que, de algún modo, esto se viene repitiendo en el tiempo. Vaya casualidad, ayer encontraba un periódico del año pasado, cuando se inauguraba el periodo de sesiones ordinarias con el intendente Andrés Arregui, y ese mismo día también se hacía un desalojo. No fue lo mismo, pasó una semana, un desalojo en el barrio Los Hornos que se está realizando en el día de hoy, ahí estaba nuestro compañero Rubén Bustamante. De esta manera, estamos iniciando el programa del día de hoy, con sesión incluida, porque hay un periodo de sesiones ordinarias, que se va a realizar a la tarde del día de hoy en el Consejo Deliberante. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Una de las definiciones conceptuales de la palabra preso político es la siguiente. Un preso político o prisionero político es cualquier persona física al que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, por ejemplo bajo arresto porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este la naturaleza que sea. Karina Germano López, la gallega, a través de su testimonio nos muestra la realidad de un preso político en la actualidad. Ella estudia sociología en el Centro Universitario de Ezeiza, que depende de la UBA. Llegó a la cárcel provocando un vendaval de cambios que ayudó a dar aires de unificación y organización con sus compañeras, entendiendo que era la única forma de defender sus derechos en la cárcel. La historia de esta mujer de 34 años está muy ligada a los años más oscuros y nefastos de nuestro país. Sus padres fueron militantes sociales que fueron perseguidos por la nefasta organización parapolicial conocida como AAA en el año 1974. Karina tenía solo 10 años de edad cuando junto a su hermano menor fueron interrogados forzosamente por las personas que decidían la muerte o vida de los luchadores que buscaban cambios en la realidad que los atrapaba diariamente. Su padre, luego de pasar a la clandestinidad, fue secuestrado y trasladado a la ESMA para no aparecer nunca más. Su madre se los llevó a Suecia y luego a la península ibérica. Recién en 1998 Karina se animó a volver al país e intentó reconstruir la historia de su padre. Se unió a la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, donde denunció y escrachó la impunidad militar y la falta de justicia. Su lucha la llevó a ir a Brasil, donde fue detenida en San Pablo en 2002, junto a 5 compañeros militantes acusados del secuestro de un empresario. Los condenaron a 30 años de prisión en una causa con muchas irregularidades y sin ser reconocidos como presos políticos. Hola, soy La Galle, soy Karina. Estoy aquí en el Correccional de Mujeres de Ezeiza, Unidad 3. Quería contarles que, yo nací en Argentina, soy hija de desaparecidos, o sea, chuparon a mi viejo en el 76, que militaba en la organización Montoneros, de lo cual mi vieja, mi hermano más pequeño, nos saca de la Argentina y llegamos a Brasil, donde nos exilian a Suecia. Después de 2 años de vivir en Suecia, mi vieja opina que no es una sociedad muy adecuada para nosotros por el choque cultural, entonces nos mudamos a España, primero al País Vasco y después a Cataluña, donde estuve, ahí digamos donde me crié, me formé y demás, hasta que en el año 98 decidí volver a Argentina por primera vez después de 23 años para reconstruir la militancia y el secuestro de mi viejo. Me encuentro que él no estaba denunciado como desaparecido, o sea, no figuraba en la CONADEP, y empiezo a hacer esa reconstrucción. Desde el 98 hasta el 2000, viajando una vez por año a Barcelona, lo cual trabajaba 3-4 meses para poder tener otro pasaje de ida y vuelta abierto durante un año para Buenos Aires. Y aquí, bueno, aquí estuve en la agrupación Hijos Capital, después en la regional de Hijos Zona Norte, la cual tomamos una casa en San Fernando y, bueno, militábamos ahí con 2 barrios de la zona y con las madres de las víctimas de Gatillo Fácil, y nos dedicamos a escrachar algunos canas y demás, aparte de hacer, bueno, todo el laburo coordinado con Hijos Capital, que eran los encuentros nacionales. Fuimos en Zona Norte anfitriones de un encuentro nacional de la Comisión de Identidad, hacíamos scratches y demás, todo lo típico de Hijos. Después de eso, bueno, una Navidad decido irme a Brasil, ya que estaba todo paralizado aquí en Buenos Aires por los trámites, por la reconstrucción, por todo eso. Y esto fue el 2001, que justo me perdí en la gran bataola de aquí del 2001. Estando allí, caigo presa con unos compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR chilenos,

Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el parque indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Aquí está en la mesa mi compañero Juan Ledesma, quien pasa a saludar inmediatamente porque damos inicio a la columna antirrepresivo de Correpi aquí en la 90.1, esta radio recuperada. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes. Agitada la tarde, donde de algún modo vemos lo que siempre estamos señalando, ¿no? El tema de la tierra, el desalojo, la fuerza represiva por parte de las fuerzas policiales y en el medio los que luchan constantemente para mejorar su realidad. También iniciábamos el programa del día de hoy hablando y escuchando la palabra de Karina Lagalle, reflejando esa realidad que viven los presos políticos, donde el 17 de abril se van a realizar distintos actos por el Día Internacional del Preso Político. Este va a ser uno de los temas que vamos a tratar del día de hoy. Pero habíamos quedado con una asignatura pendiente, porque es así la radio y nos lleva la dinámica, de empezar a desmembrar el proyecto que presentó Nilda Garré semanas atrás para el accionar policial ante las manifestaciones sociales. En primera instancia, Juan, te invito a escuchar la palabra de Nilda Garré hablando puntualmente sobre la policía. Recordemos que semanas atrás hizo distintas medidas, algunos la catalogan purga, es decir, la reforma de la reforma de la reforma para que nada cambie, y Nilda Garré, en una entrevista realizada por un periodista de renombre que estaba antes en TN y que ahora ha cambiado de canal televisivo, estamos hablando de Gustavo Silvestre con su programa Con Voz Propia, sigue haciendo lo mismo que hacía en TN, no cambia mucho, digamos. Y eso quizás es parte de los desvirtuados que están estos periodistas de renombre que ven con ojos caleidoscópicos la realidad. Así que vamos a escuchar a Nilda Garré hablando con Gustavo Silvestre respecto a la policía. El ingrediente fundamental de la seguridad democrática, digamos, sería decir, bueno, hay que realmente asumir políticas públicas muy fuertes que nos permitan garantizar el derecho a la seguridad, que por otra parte es un deber del Estado garantizarlo. Sin más delegaciones, como durante muchos años hizo la autoridad política, que las políticas sobre seguridad las manejaban las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad. Usted sabe que a mí me tocó el área de defensa, donde pasaba exactamente lo mismo, la política de defensa la manejaban los militares. Esto era realmente una responsabilidad de la propia autoridad política, que delegaba tácitamente, en el caso de las fuerzas policiales, sobre todo en el caso de la Policía Federal, el nivel de autonomía fue realmente disparatado. De lo que se trata es de ejercer un verdadero control político y de generar una transformación profunda que no reduzca el problema de la seguridad solamente al tema policial, porque esto sería una simplificación y este es un problema muy complejo, pero que de alguna manera, además de tomar el conjunto de causas que generan inseguridad, que provocan inseguridad, transforme las instituciones policiales y de seguridad. Y el comisario Capdevila está profundamente compenetrado de esta necesidad y la verdad que nos acompaña en forma realmente muy, muy leal y muy activa. Esto es concretamente el gatopardismo. Cambiar para que nada cambie. Es decir, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y esto es lo que se aplica a través de las políticas del Estado. La reforma de la reforma y la contrarreforma y purgas y reformas y medidas que se anuncian para que todo siga igual. Aquí está nuestro compañero, como bien te decía, Juan. Escuchamos atentamente las palabras de Linda Garré. Sí, mira, en definitiva lo importante es hacer un análisis concreto de una situación concreta, ¿no? Por eso, para empezar a desmembrar la receta de Nilda Garré para la protesta social, quería leer algunas de las líneas, como para empezar con este análisis concreto, ¿no? En una de sus líneas dice: las postas de goma solo podrán ser utilizadas con fines defensivos en casos de peligro de la integridad física de algún miembro del personal interviniente, o sea, de algún miembro de la policía que actúe en un operativo determinado en una protesta social, ¿no? Así que en ese sentido vemos el carácter de la continuidad de parte de los dueños del poder público, sí, para frenar aquellas luchas que hoy, para su perspectiva de clase dominante, puedan contrarrestar de alguna forma aquellos niveles de radicalización que hoy tienen distintos o distintas fracciones de la clase trabajadora y el pueblo que se organiza para salir a luchar en la calle, ¿no? Y esto va atado, Juan, respecto a lo que ya había anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los primeros días del año, cuando dijo: por favor, les pido que hagan piquetes en las veredas. ¿Se acuerdan de aquella manifestación por parte de la presidenta? Bueno, ahora se está aplicando con estas medidas anunciadas semanas atrás por Linda Garré. Mirá, para continuar con este análisis es preciso ver cómo nos describe el panorama y el escenario que se va a desenvolver sobre las protestas sociales y sobre aquellos compañeros que salgamos a la calle a luchar, y cómo se va a desenvolver y cómo va a ser el despliegue del aparato represivo en su conjunto. Así que, para seguir desmembrando esta receta para la protesta social de parte de las fuerzas del Estado, tenemos que continuar leyendo algunas líneas, así podemos darle más herramientas al oyente para que de alguna forma también pueda entender qué es lo que analizamos y cuál es el análisis concreto de la situación concreta que hacemos. O sea, continúa con otra línea donde describe: si hubiera detenidos, estos solos podrán ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos. Esta línea, para mí, lo que hace es reafirmar el rol que tiene el Estado y sus determinados ministerios, en este caso el Ministerio de Seguridad, para criminalizar la protesta. Claro, en uno de los puntos se prohíbe la utilización de vehículos no identificados por parte de las fuerzas policiales. Los efectivos policiales deben garantizar la libre cobertura de los medios de prensa y queda prohibido impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios. Recordemos lo que sucedió ahora, hace meses atrás, cuando se está investigando lo que sucedió con Mariano Ferreira, que hubo manipulación de las pruebas visuales por parte de las fuerzas policiales, en este caso la Policía Federal. Entonces es muy fundamental este punto, entendiendo también lo que había pasado con Costec y Santillán y el rol de la prensa en ese momento, en el que ayudó esa fotografía, que habló mucho, por cierto, desde las imágenes, empezar a entender lo que había pasado en el puente Porredón, cuando los medios de comunicación describían otra realidad. Hasta sonaba de una locura por parte del manifestante que le pegaba a Fanchetti, ¿te acordás, Juan? Que uno escuchaba al periodista como diciendo: bueno, la agresividad de las organizaciones sociales, claro, habían matado a dos compañeros. Y mediante una fotografía se pudo saber lo que había pasado en Puerto Porredón. Un tema fundamental, porque la prensa, apenas se hizo público este anuncio, se informaba todo lo contrario. Es decir, la primera información era que se prohibía la toma de fotografías. Cuando luego se conoce públicamente este documento, ingresa la libertad del periodista de tomar fotografías, imágenes o testimonios, pero también de las personas que estén en la manifestación. Es decir, si alguien está y saca fotografías, no se puede impedir que se realice. Este es uno de los puntos que de esta extensa receta de Nilda Garré. Bueno, me parece que es muy claro lo que describís y es una herramienta más para que el oyente pueda llegar a un análisis más profundo de este tipo de recetas que se van a aplicar para contrarrestar la lucha popular, ¿no? Y eso me parece que es fundamental para entender el contexto y de alguna forma cómo las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social se van a desenvolver durante el mandato de Nilda Garré, ¿no? Algo puntual, ¿no? Vos hablabas de las pistolas lanzagases y también de las postas de goma, que solo se podrán usar para fines defensivos, es decir, no está prohibido, está aplicado. Es decir, si las fuerzas policiales entienden que es la última instancia, se aplica. Sí, mira, acá hay un análisis también profundo que hay que hacer. En cuanto a la protesta social, hay distintos niveles de radicalización que hoy este gobierno se ha encargado de contrarrestar. Uh-huh. A partir de la integración a un proyecto que supuestamente es popular, nacional, donde en realidad los niveles de radicalización que tienen las distintas organizaciones que hoy luchan en la calle van a ser amenazados por esta nueva estrategia de represión estatal para contrarrestar la protesta social. Y creo que ese es un análisis muy profundo que tenemos que compartir con los oyentes para esclarecer cómo se van a desarrollar las fuerzas represivas en su conjunto y cómo van a intentar desradicalizar a las organizaciones sociales, como ya han venido haciendo durante estos años de mandato del kirchnerismo, justamente para apropiarse de luchas históricas que tenían niveles de radicalización, que eran antigobierno y que hoy han sido obnubilados por esta mirada caleidoscópica que vos describías hoy en un comienzo, un poco en la editorial y otro poco en el desarrollo. Sí, y algo puntual, ¿no? Yo recuerdo que los primeros días de Nunca es Tarde, en el mes de febrero, hablábamos con Ismael Jalil, que nos señalaba que estas medidas que se estaban generando por parte del gobierno nacional para la seguridad, recordemos el operativo Centinela, luego el acuerdo del gobierno con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la baja imputabilidad, lo que hace el gobierno es generar un placebo, decía Ismael Jalil en aquella ocasión, una pastilla que hace creer a la sociedad que es el remedio cuando en realidad no tiene ningún efecto. Y ahí mencionaba y aplicaba la idea del gatopardismo, es decir, cambiar para que nada cambie. En definitiva es una mirada de reconciliación de una clase dominante y sectores populares. Yo creo que el análisis también pasa por ahí. Este placebo lo concebimos a partir de que hay una mirada policlasista donde se puede convivir con sectores que tienen dinero y sectores empobrecidos en la Argentina. A mí me parece que la realidad, o no, digamos, no es una subjetividad mía, sino que es un análisis de una realidad concreta. Creo que, de alguna forma, esto se visualiza cuando vemos que aún en las barriadas más pobres de la Argentina sigue habiendo exclusión. Uh-huh. O sea, me parece también que en ese sentido las fuerzas represivas continúan defendiendo los intereses de aquellos que hoy tienen plata, ¿no? Bueno, en este sentido también tendríamos que hablar de la Unión Industrial Argentina, de Clarín, de todas fracciones de la burguesía y como parte del peronismo, un movimiento popular burgués en algún sentido. Es una síntesis de todas esas contradicciones. Exactamente. El policlasismo, ¿no? Vos mencionabas la semana pasada y citabas a Jorge Ricardo Massetti. Con esta cita, la gendarmería, la policía y el ejército fueron creados para defender los intereses de los ricos, no de los pobres. Y muchos lo entienden desde esta lógica, porque si uno comprende la estructura, el Estado, va a comprender los lineamientos y la represión a través del tiempo que se sigue reproduciendo. Y no solamente es la fuerza policial, sino la violencia institucional. Escuchábamos semanas atrás las palabras de Aníbal Fernández frente a lo que sucedía en el Parque Indoamericano. Algo para tener en cuenta cuando escuchamos a Nilda Garré haciendo estas reformas o hablando de la policía, que recién lo hacíamos. Estamos hablando de la misma policía que Le Monde Diplomatique tituló La mafia argentina viste de azul, la que ayuda a entender que las instituciones policiales hicieron algunas contravenciones tradicionales parte de un sistema de supervivencia. Se suma también la gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal mediante arreglos y extorsiones, impuestos, peajes y tarifas, participando en un mercado de asuntos lucrativos, tráfico de droga, por ejemplo, desarmaderos, piratería de asfalto y hasta establecer zonas liberadas para cometer asaltos y secuestros. Esta es la policía a la que se refería Garré, que no se ha modificado. Ese es otro hecho concreto que hoy vivimos en la Argentina. Y el análisis que comprende esta situación es un análisis de clase. Al menos lo entendemos así. Donde siga existiendo una fuerza de seguridad del Estado. Y el Estado es dueño de la fuerza pública. Nos llegó un mensaje al 1561-5403-59. No nos olvidemos que Garré coordinó la investigación para el crecimiento de la AMIA en el gobierno de La Rúa, donde era viceministro del Interior. En ese entonces también hacía que hacía. Nos mandó Neurus al 1561-5403-59. Hace que hace y no hace, dice el tema de Divididos. Mirá, sí, tantos canciones reflejan también esto que estamos hablando. Para darle algunos elementos más a Neurus, que mandó el mensaje, tenemos que hablar de Roberto Martino, ¿no? Encarcelado a raíz de una protesta realizada en Buenos Aires contra los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza. A pesar de no haber estado ni siquiera presente en el lugar de los hechos, Roberto está preso en Marcos Paz. Hoy la situación de los presos políticos sigue siendo una política de Estado. Hoy la relación de los sectores de poder en la Argentina, este gobierno y los sectores que representan al Estado israelí, ojo, no estoy diciendo el pueblo israelí, sino el Estado, un Estado capitalista, por cierto, son parte de una herramienta de dominación ideológica, política y económica. La entendemos en ese sentido también y por eso damos más herramientas para entender que las relaciones que hoy operan dentro del Ministerio de Seguridad están vinculados al sionismo. Por eso tendríamos que también indagar sobre la situación de Martino y preguntarnos por qué aún continúa preso, si está procesado. O sea, darle herramientas al oyente para que también pueda hacer un análisis concreto de esta situación. Y es cierto lo que menciona Neurus al mandar el mensaje, ¿no? Que parece que hace, pero en realidad no está haciendo nada, simplemente está cumpliendo una formalidad. Como lo mencionaba en el texto de página 12, como receta, ¿no? Como receta para una nueva estrategia de control social sobre aquellos sectores que se organizan y las contradicciones que se van a ir dando con los casos de gatillo fácil y represión preventiva. O lo que sucede ahora, por ejemplo, podemos trasladarnos a lo que está pasando en Los Hornos, ¿no? Donde los vecinos están tratando de frenar que la policía desaloje, lo que significa que le rompan las casillas, le rompan sus casas, para luego no poder instalarla en ningún lugar. Y quitarle el derecho a la vivienda. Exactamente. Y continuar con una política de Estado que hoy no es para todos. Y en ese sentido también entender algo muy claro, y que está bueno también que lo analicen los oyentes, sobre el rol que cumplen las fuerzas de seguridad del Estado, porque lo que hay que aclarar es que no son independientes del Estado. Por más que hablen de ciertas purgas, por más que quieran justificar de qué estrategia nueva pueden hablar o cómo lo pueden desenmascarar para que haya nuevos actores que puedan cumplir una buena función, como menciona Nilda Garré. Sí, digamos que la represión a los trabajadores de Kraft, el asesinato de Mariano Ferreira, la represión a la comunidad CON y también el asesinato de compañeros de esa comunidad, los hechos en el Parque Indoamericano, nos están reflejando la metodología de las fuerzas policiales en complicidad con los funcionarios públicos. Sí, por eso nos parece importante también la difusión de las distintas voces de sectores que hoy se organizan y luchan, que son parte de la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? En este sentido quería reproducir un documento del Frente Antirrepresivo en Mar del Plata sobre el 17 de abril, el Día Internacional del Preso Político, donde hace un análisis también bastante concreto de esta realidad y engloba toda la responsabilidad de aquellos que hoy gobiernan en Argentina. En esta Argentina, en donde los gobernantes hablan de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, Julio López y Luciano Arruga están desaparecidos. Un pibe por día muere en manos del gatillo fácil. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira, los Com de Formosa y muchos otros luchadores fueron fusilados por las fuerzas represivas de este Estado, y hay más de 6.000 luchadores populares procesados. Mientras unos pocos militares, policías y burócratas sindicales culpables de asesinar y perseguir al pueblo que lucha están tras las rejas, el pueblo sigue sufriendo. Esa es la respuesta que vienen dando este y todos los gobiernos que defienden los intereses del sistema capitalista. Bueno, ahí es uno de los temas que vamos a estar tratando la próxima semana, porque se va a realizar este acto que señalábamos respecto al Día Internacional de los Presos Políticos. Temas que venimos trabajando, la represión selectiva, la represión preventiva, algo que se traduce en lo que uno vive en los barrios, en las barriadas del conurbano y más precisamente de aquí, de Moreno. Sí, así es. Lo que es importante señalar, como siempre, el análisis que hacemos sobre las dos variantes de la represión, ¿no? Por un lado, que siga habiendo presos políticos, que siga habiendo procesados, que la criminalización de la protesta continúa, que los casos de gatillo fácil que llegan a 1690 fusilados por este gobierno son parte de una realidad concreta y de un análisis concreto que tenemos que hacer de acá hasta que de alguna forma esto se pueda traducir en la calle y haya miles y miles repudiando estas situaciones para poner en jaque a aquellos que hoy gobiernan. Juan, esto lo vamos a estar tratando la próxima semana aquí en los estudios. Nuestra compañera no pudo venir en el día de hoy, le mandamos un saludo si está escuchando la radio por internet. Estaremos nuevamente el día miércoles. Así es, sí, le mandamos un saludo a Lucía, que no pudo venir hoy y que, bueno, ella desarrolló el programa pasado algo sobre Bulacio, sobre los 20 años de Bulacio. El miércoles que viene seguramente va a estar con nosotros. Así que un abrazo grande a los oyentes y, bueno, estamos viendo el miércoles. Así estaremos, compañero. Nosotros nos acomodamos, vamos a lo que está pautado y continuamos con Nunca es Tarde en la siguiente manera. We'll be right back.

No sé qué dispone la producción, si está nuestro compañero Rubén Bustamante en el barrio Los Hornos. Si no, nos vamos a comunicar con Enrique Navarro de la Corriente Clasista en Cooperativa. Está nuestro compañero Rubén Bustamante. Ahí está en línea nuestro compañero Rubén Bustamante, que esto está pasando en estos momentos. Está en el barrio Los Hornos. Iniciamos el programa relatando la situación que están viviendo los vecinos ante este desalojo que se está implementando en Moreno Norte. Ahora sí, estamos con nuestro compañero Rubén Bustamante, ahí está buscando la comunicación telefónica nuevamente, nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Te digo que te puedes comunicar al 1561-5403-59 o mandar un mensaje al 466-6559. Está en línea nuestro compañero Rubén Bustamante, pregunto, y la respuesta es que sí, está en línea, así que lo paso a saludar nuevamente. Rubén, estamos continuando lo que está sucediendo en el barrio Los Hornos. Sí, bueno, se escucha entrecortado. Antes del cierre del programa, es comentar, me parece un dato que es altamente significativo. Los vecinos que están aquí reunidos, ¿sí?, recibieron la información, la comunicación, que estos terrenos pertenecían a una persona, y lo dijimos en la primera salida, que habría hecho la denuncia en la comisaría cuarta, Moreno Cuarta, aquí en Cuartel Quinto, ¿sí? Pude charlar fuera de micrófono y grabador con Claudia Sena, y me confirmó que estos terrenos son de la municipalidad, que aquí tiene el gobierno de Arregui una idea, un proyecto para de algunas cuestiones que hacen a lo recreativo, a lo cultural, a lo deportivo, y también en algunos aspectos de la vivienda. Entonces, para aclarar y para remarcar, estos terrenos tienen un municipalidad que intenta la regularización y la normalización de la tierra. Me dijiste vos con mucha puntualidad, que es la ordenanza votada el año pasado, en donde se decreta la emergencia habitacional. El otro aspecto que no es menor, y que lo planteamos en la primera salida, es la disputa territorial, Fernando, que existe aquí. Aquí, cuando uno ingresa por la calle Portugal hacia el fondo, se corta la misma, hay personas que fueron trasladadas de Los Hornos, relocalizadas aquí, y que están militando dentro de lo que es la JP, ¿sí? También está el MPL, el Movimiento Pueblo en Lucha, 17 de octubre, por lo tanto está FAP, sí. Y también está Barrios de Pie. Entonces, en esa composición hay mucho para analizar, mucho para evaluar. Hay denuncias, y estuve hablando con algunas personas que me dijeron que no me podían dar la nota, que no me podían decir quién potencialmente habría vendido los terrenos, porque tienen miedo de ser amenazados en horas de la noche. Uh-huh. ¿Sí? Pero me llama la atención que existiendo organización, que existiendo soporte, además con aquí está Humberto, que me parece que está allí y es el que propone una salida con la municipalidad, ya que la municipalidad es la que pueda resolver este conflicto, no diga o no mencione quién es la persona que habría llevado adelante esta estafa colectiva, que es la que se vive en cada de las tomas, ¿sí? Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a permanecer más, pero bueno, estas son las últimas informaciones que puedo compartir contigo. Bueno, entonces vamos a estar comunicándonos nuevamente. Es importante lo que estaba señalando en esta ocasión, porque ya remarca quién es el dueño de las tierras y esclarece un poco más lo que señalábamos en la primera salida. Sí, es muy importante esto, es muy importante puntualizar que las tierras pertenecen a la Municipalidad de Moreno. Así nos lo dijo la señora Claudia Sena. Bueno, Rubén, entonces nos comunicamos dentro de un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, remarcando lo que está pasando en el barrio Los Hornos. Nos acomodamos y vamos a buscar la comunicación telefónica con Enrique Navarro, de la Corriente Clasista y Combativa, porque en el día de ayer se iban a reunir con el intendente Andrés Arregui. Así lo manifestó en Recorte Informativo. Nosotros le damos continuidad a la información. Nos acomodamos y continuamos de la siguiente manera. Yeah. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es tarde. Enrique Navarro, Fernando Chávez lo saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? La primera pregunta que le quería hacer es, ¿fueron recibidos ayer por el intendente Andrés Arregui? No precisamente por el intendente, sino por el secretario privado, señor Basis, el cual, bueno, previa comunicación con el señor intendente, nos había confirmado que para el día martes de la semana que viene nos estaría recibiendo. Y frente a los reclamos que ustedes venían haciendo respecto a la Argentina Trabaja, la situación que se vive en los barrios, ¿qué les mencionaron por parte del municipio? Mira, por parte del municipio absolutamente nada hasta ahora. Tienen los quilombos que tienen. Ellos son, en primer lugar, gran parte responsable de las altas que han habido, de las bajas que han habido. En Argentina Trabaja en el distrito de Moreno, y en eso trabajan en combinación con el gobierno nacional. Por lo tanto, en ese sentido, también queremos plantear que nosotros hemos tenido problemas, unas bajas, no con muchas en el caso del distrito. ¿Cuántas en Moreno, por ejemplo? En Moreno hemos tenido una baja, pero una baja quiere decir, bueno, nos tocan a uno y nos tocan a todos. Por lo tanto, la gran responsabilidad del gobierno nacional, particularmente municipal. En eso trabajan en combinación con los tres gobiernos. Al mismo tiempo, sabemos que ellos, las bajas que han impulsado, son con la idea de seguir profundizando el clientelismo político, el punterismo político, sobre la base de que estamos en un año electoral, y para unir a la gente que tienen ellos para trabajar en los barrios, manteniendo de rehén, como siempre, a un sector de la población. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros no vamos a ser cómplices de nadie, ni del gobierno nacional, ni del gobierno municipal, ni de provincial, y vamos a exigir, vamos a reclamar que hayan altas de nuevos compañeros en lugar de los que tienen ellos ahí en las cooperativas, que no trabajan en ningún lado, porque eso es comprobable. ¿Pudieron acercarse a la unidad ejecutora y hablar con Walter Collante aquí en el distrito respecto nosotros, a este tema? Nosotros tenemos reunión los miércoles, tenemos la reunión los miércoles con todas las organizaciones que participan en esa mesa en la unidad de gestión, entre las que está el MTD Vita, digamos, ¿no? Recién hoy nos estaríamos incorporando a esa mesa para discutir en parte esta cuestión también, ¿no es cierto? Es decir, centrando que la responsabilidad es el gobierno nacional, provincial y municipal. Esos son los tres principales responsables de las bajas que han habido en el caso del conurbano bonaerense en todos los distritos donde estamos. Entendiendo lo que usted está señalando, ¿piensan que se va a agravar? Es decir, ¿van a venir más bajas del Plan Argentina Trabaja en los próximos meses? Y mira, la línea que tiene el gobierno con respecto a lo económico, ellos manotean plata de todos lados. Es decir, nos están robando plata asquerosamente de todos lados. Es conocido que están robando, ¿no?, la guita reserva del Banco Central, del ANSES, de los planes sociales, de las becas escolares. Son pretexto de que el artículo 9 de la Asignación Universal por Hijo no establece la incompatibilidad con todos los planes sociales, por lo tanto todo eso significa plata. Es decir, dan de baja todo lo que pueden dar de baja, ¿no?, y mantienen una parte muy chica, que son la parte de los jóvenes. Una parte se reconvierte en planes de capacitación, como son los TOL, los capacitaciones en oficio y todas esas cuestiones que están en marcha. Y después en el programa Argentina Trabaja, que es una, hasta el día de hoy, ha sido una gran desprolijidad que ha mantenido el gobierno nacional, porque no, es decir, no lo regulariza. En relación al tema de la etapa provincial y la etapa municipal, con respecto a la etapa provincial, en la que estamos prácticamente todas las organizaciones sociales, nos han tirado a nosotros la responsabilidad de que resolvamos nosotros el tema de los módulos, las herramientas de trabajo, la ropa de trabajo, los insumos, ¿me explico? Uh-huh. Tanto bueno, y en eso me parece que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales tienen gran responsabilidad, y bueno, y eso significa plata en el caso de la etapa municipal, significa mucha plata. Por lo tanto, bueno, vamos a... La situación se va a agravar desde el punto de vista que nosotros vamos a pensar la lucha, primero por la nacionalización del programa Argentina Trabaja, segundo, porque nosotros no vamos a ser cómplices de las bajas que están dando, de los que no están trabajando en las cooperativas que tienen los municipios, ¿no? Y vamos a exigir que haya altas de parte de los compañeros que sí trabajan, se rompen el culo durante todo el año, en los distintos lugares, en los comedores escolares, en los merenderos, en las calles, de nuestros compañeros, que hay muchos compañeros que no tienen nada y se están recontra cagando de hambre. Y encima, para colmo de todo esto, nos sacan el suministro de los alimentos en los comedores y ya venimos hace meses y años reclamando alimentos para entregar a los compañeros que se están recagando de hambre y son los compañeros que han venido luchando durante todos estos años y que hemos sido los que hemos conquistado con esa lucha esto que está y que levanta la Cristina Kirchner, pomposamente, de Asignación Universal y del programa Argentina Trabaja. Sobre este punto que usted está señalando, el trabajo en los barrios, en los comedores, ¿qué respuesta le dieron por parte del municipio? Hasta ahora ninguna respuesta. Nosotros hace años venimos discutiendo con el gobierno municipal y no nos han dado ninguna respuesta absolutamente para nada. ¿Pero hay alguna explicación de por qué no bajan los alimentos, de por qué sucede esto en los barrios? Mirá, el pretexto es que, bueno, primero dicen que no tienen presupuesto, que están en deuda con los proveedores. Ese es el verso con el que se viene hace muchísimo tiempo. Por otro lado, en relación a Argentina Trabaja, el intendente mismo nos ha dicho que no se iban a meter porque estaban organizaciones sociales con las que tenían contradicción, ¿no? Que estaban peleándose a nivel nacional por el manejo del programa, ¿no es cierto? Pero resulta que el gobierno municipal se ha metido, y se ha metido en gran cantidad. Porque tienen no sé cuántos miles de planes tiene Argentina Trabaja, pero manejan una gran cantidad de planes en Argentina Trabaja, a nivel del municipio. Eso es lo que le dijo el intendente, respecto a estas internas entre las organizaciones que quieren quedarse con Argentina Trabaja. Claro, lo que nos dijo es que no se iban a meter al principio cuando se había lanzado el programa. Uh-huh. Pero visto a la distancia, esto fue en diciembre del año 2009, que fue después que con la lucha hemos conquistado el lanzamiento, o sea, recordemos nosotros en septiembre-octubre, fueron los anuncios de la presidenta, el conflicto de Terrabuzzi fue en septiembre, la situación estuvo al borde del estallido después de la represión, el 25 de septiembre Terrabuzzi, el 28 de septiembre la movilización impresionante a Plaza de Mayo y los cortes de ruta en el país, y a partir de ahí fue el anuncio del gobierno, ¿no? ¿Piensan que van a tener una respuesta positiva, entendiendo lo que sucedió en el día de ayer en esta reunión que no se realizó con el intendente Andrés Arregui? Y nosotros creemos que después de tanto bicicleteo, de tantos meses, de tantos años, la respuesta sea positiva de parte del gobierno municipal, sino de parte de las organizaciones, particularmente nuestra, la respuesta va a ser contundente y va a ser con medida cada vez más contundente de movilizaciones, de cortes, de toma de edificios públicos, es decir, de ese punto de vista. Ya hemos hecho la advertencia hace un tiempo atrás, por lo tanto, bueno, hay mucha calentura de parte de los compañeros, ¿viste? Porque venimos siendo tocados, manoseados, esto se suma que en algunos lugares, como ha sucedido ayer en Santa Cruz, tremenda acción por parte de la patota de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, que es un está con el gobierno de Cristina Kirchner, que se ha puesto de manifiesto nuevamente la tercerización de la represión, ¿cierto? Como ha sucedido con el caso de Mariano Ferrer, un asesinato, pudo ocurrido nuevamente algo similar ayer ahí, que porque se han despachado los patoteros del kirchnerismo, se han despachado los garrotazos, los fierrazos, han habido muchos heridos y muchos internados. A las 4 de la tarde en Formosa fue gente de la CCC que están cortando hace varios días por parte de las patotas que entregan los alimentos de Nación. Por lo tanto, bueno, nosotros en respuesta a eso vamos a ir con toda la lucha y bueno, no y vamos a decir que la respuesta sea positiva, es decir, no nos vamos a dejar bicicletera más. Enrique Navarro de Ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Escuchábamos a Enrique Navarro de la Corriente Clasista Combativa. Tenían una reunión pautada en el día de ayer con el intendente Andrés Arregui, quien brilló por su ausencia. Y nuevamente se acordó una reunión para la próxima semana. ¿Tendrán respuestas? Ahí estaremos para ver si esto se concreta y si dan una solución por parte del municipio al reclamo concreto de la Corriente Clasista Combativa respecto al Plan Argentina Trabaja. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Es tarde. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cariño. Y hablando de malevaje, nos vamos a ir a Pepe Malevaje. Sonia Olmos ahí se acuerda de Pepe Malevaje, personaje de Pepe Biondi, imperdible por cierto. Alguna vez, debo confesar que tenía una maratón televisiva, uno veía Mister E, veía Los Tres Chiflados y veía Pepe Biondi. ¿Se acuerdan de Pepe Biondi? En este caso Pepe Malevaje, un guapo, de esos guapos que le gustan a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Pepe Malevaje le habla así, bien malevo el hombre, de esta manera, imperdible, por cierto. Saludos, Juan. ¿Se enteraron? Parece que ha vuelto al barrio el guapo Pepe Malevaje. ¿Pepe Malevaje? Sí, es un guapo que hace como 10 años anduvo por el barrio y en 3 meses terminó con todos los guapos. Sí, pero ahora en el barrio pasa el guapo Matarife. Ese sí que es guapo. Sí, ya lo muchacho, se viene el guapo Pepe Malevaje. ¡Malevaje! El día que yo nací lloraron los bandoneones y el llanto que me mojó me encogió los pantalones. ¡Silencio! Llegó el guapo Pepe Malevaje NM. ¿Y qué quiere decir NM? Nada más. Mire que en el barrio hay un guapo, pero muy guapo. Y si él lo encuentra, lo mata. Si se refiere al guapo Matarife, ya me encontré con él. ¿Se encontró con el guapo Matarife? Cuando hable un difunto, lo saques el sombrero. Y no seas chiquirín. Cara de salamín. Nariz de chinchulín. Hacete a un lado. Silencio, no quiere escuchar ni el vuelo de una mosca. En nombre mío y de la mosca, muchas gracias. Malevaje, así que estés guapo. Soy de familia de guapos, a mí me dicen viruela. ¿Viruela? ¿Y por qué? Al que no lo mato lo deja marcado. Ah, me gustan los guapos. El hombre que se quiera casar conmigo va a tener que matar a todos los demás guapos. ¿Y usted? ¿Yo? Yo me voy a casar con un guapo solamente. ¿No va a poder? ¿Por qué? No, yo, en la lluvia estaba a matar a todos los guapos. Dame una caña. Sí. Si no tiene que ser rápido. Sí, me le baje. Que me pongo violencia. Sí. ¿Qué hace? A mí me gusta la caña quemada. Malevaje. ¿Sí? Tenga cuidado. En cuanto se entere que está acá, va a venir a desafiarlo el guapo chancleta. Es hábil con el cuchillo y ligero para el tajo. No me asusta, en los años que tengo, el único que me hizo un tajo fue Filiberto. ¿Era guapo? No, cirujano. Me operó de la peticita. No te metas, chiquitito. Cara de huevo frito. Me tenés cansadito. ¿Me vio cuando saqué el cuchillo? No, no lo vi, pero eso a mí no me asombra porque soy muy rápido para sacar el cuchillo también. Sí, sí, sí. ¿Y el cuchillo? Ya lo agarré. ¡Vas a morir! ¡Como que soy el rat! ¡Mira! ¡Al rato le apreté un callo! ¡Te voy a degollar! ¡Ay, chorro! Para que aprenda, ¿quién es el guapo del barrio? ¡Malevaje! En tono folclórico. ¡Malevaje, papá, papá! ¡Malevaje, papá, papá! ¡Malevaje! ¡Suficiente! ¡Malevaje! ¿Qué hay? Afuera el guapo que te buscaba. ¿A mí? Sí. A mí, que soy de familia de guapo, porque yo soy de familia de guapo. Decirle que pase. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pase? Respetame. Te voy a romper el alma. ¿A mí? A vos. ¿No dijo que usted era de una familia de guapo? No la mentí. Ese es mi papá. Todavía me pega. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Escuchábamos anteriormente la palabra de Enrique Navarro, de la Corriente Clasista y Combativa, dándole continuidad a un tema que había trabajado Recorte Informativo. Y si de continuidad se trata, está aquí nuestra compañera Cecilia Rodríguez para empezar a entender qué sucedió con el caso que reflejaba en estos micrófonos Isabel Bardet, mamá de Andrea, esta joven de 14 años, que el 17 de marzo, luego de una fuerte discusión con la familia, se había ido de la casa sin información en la familia. Aquí está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien pasa a saludar. Buenas tardes, Cecilia. Hay información de último momento. Así es, buenas tardes, Fernando. Como decías, Andrea está desaparecida desde el 17 de marzo, pero apareció el 12 de abril en la comisaría primera. Nosotros realizamos la entrevista con Isabel Bardet, que es la madre, y escuchamos cuando ella nos cuenta cuándo apareció, cómo apareció y cómo se enteraron ellos como familia de la situación en la que estaba la hija. Escuchamos entonces el audio. Sí, Andrea apareció con noviecito a la 1:00 a.m. en la comisaría la primera de Moreno. Nosotros nos avisaron, aparecieron con la mamá de Nicolás, o después la llamaron a la mamá de Nicolás, el noviecito, y a mí me avisaron recién, a mi hija y a mi ex marido a las 6:00 a.m, que nos dirigimos ahí, a ella la retuvieron. La hicieron declarar sin un mayor responsable. que eso se está encargando la Comisión María Esther Cohen-Ruá, de la Comisión Esperanza. Está todo en investigación también, sigue en investigación. La nena está bien, tenemos que hacer todos los controles sanitarios correspondientes, pero llegaron bien, estuvieron en un hogar, aparentemente estuvieron en un hogar, estuvieron en San Miguel. Ella estaba con el pelo corto, teñido de negro, con un piercing y con ropa que le han dado, así que evidentemente estuvo por varios lugares y las noticias que nos han llegado eran con veraces, eran verdades como la habían visto. Bueno, está todo en la causa, está todo en investigación. Mañana tengo una reunión en el Ministerio de Justicia. Escuchábamos cuando apareció en la comisaría primera a la 1:00 a.m. Horas más tarde se enteró la familia y ahora están esperando la resolución, ¿no? Ella inició un caso, un caso judicial en la justicia por el tema de la desaparición de su hija y está esperando mañana, va a tener respuestas sobre lo ocurrido. Pero la pregunta es, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación en la que se encontró a su hija en ese momento? Claro, me imagino también lo que debe haber sido para la familia, ¿no? Que la venía buscando, que estaba esperando también las resoluciones de la justicia, que estaba haciendo procedimientos policiales en distintas zonas del conurbano y del distrito, para informarse el 12 de abril que estaba en la comisaría primera de Moreno. Así es. También la desilusión por parte de la familia cuando solicitaron la ayuda a la policía y no la tuvieron. Es como que les hacía, me contaba Isabel, que les hacía como perder fuerza, desesperanzarse con el tema de la búsqueda, pero aún así continuaron gracias a la ayuda de familiares que pudieron acercarle su ayuda. Y bueno, escuchamos ahora lo que ella nos cuenta con respecto a cómo ve ella a su hija ahora que la encontró, ¿no? La situación anímicamente, cómo está la hija. Entonces escuchamos a Isabel Bardé. La encuentro bastante mal, está muy deprimida, ¿cómo te puedo decir? Está muy desvariada, está muy muy dislocada, necesita tratamiento y vamos a realizar tratamiento psicológico toda la familia, como corresponde, queramos o no queramos. Para que vean cómo rescatar todo el contexto familiar. Porque por algo pasaron las cosas, ¿no es cierto? Quizás. ¿Ella continúa viéndose con su novio? En este momento no. Sí vamos a hacer una conexión, mi hija va a hacer una conexión telefónica esta tarde. Vamos a ver qué es lo que se decide allá en el ministerio. Yo quiero hablar con los psicólogos y psiquiatras. Me parece a mí, por lo que yo creo, que no va a ser conveniente alejarla, ni separarla, ni nada. Me parece ilógico. No lo creo así. Creo que empeoraría el caso, porque amén de esto, el chico no es una persona que no es sana. Es un chico sano, es un chico que no tiene problemas como mi hija, pero no consume, no va a la escuela, no voy a ser inquisidora en esto. Vamos a ver si podemos mediar con la familia para que se sigan viendo en un contexto en lo que nosotros podemos controlarlos también. El chico volvió a la casa de la familia, sí, donde a la estaba. Casa, a la casa materna. Isabel, vos iniciaste una causa judicial por el tema de la desaparición de tu hija, ¿no? Hay una causa, sí, hay una causa que está en la UFI 10. Se sigue en la investigación, esto va a seguir en la investigación. Así que, se harán los pasos legales correspondientes. ¿Sabés cómo va a continuar? ¿Cuáles son los próximos pasos? No, mañana nos vamos a enterar por en el Ministerio de Justicia. Lo que queda, como decía Isabel, es iniciar una terapia para mejorar su condición anémica y psicológica de toda la familia, porque afectó esta desaparición, este problema afectó a toda la familia. Andrea tiene 14 años. Para empezar a entender por qué escuchábamos a Isabel tan desesperada, ¿no? Isabel es la mamá de Andrea. Ante una situación que desde el 17 de marzo atrapó a la familia en saber dónde era el paradero, entendiendo que había una fuerte discusión con la familia, se fue de su casa con su novio, Nicolás García. Así lo escuchábamos semanas atrás cuando hablabas con Isabel en aquella ocasión. Hoy es otro panorama, ya apareció Andrea y ahora viene la contención familiar y también esto que señalaba Isabel. Si tenemos que hacer terapia grupal familiar, la vamos a hacer para ayudar a Andrea. También recordemos que Andrea, Isabel como madre de Andrea, estaba muy al tanto de las cosas de las chicas, de sus relaciones sociales, de sus noviazgos. Como decía, estuvo el chico, el novio viviendo, Nicolás, estuvo viviendo en la casa de ella. Y es más, el momento de que Andrea desaparece de la casa, pasaron unas horas, o sea, Isabel la acompañó hasta el colegio y pasaron unas horas después de la hora de regreso y no venía. Entonces ahí comenzó la preocupación, unas horas de retraso de la llegada de Andrea a la casa. No es que fueron días ni semanas de empezar la búsqueda. La preocupación comenzó ese mismo 17 de marzo, con la tensión, la preocupación, la angustia de no saber dónde estaba la hija. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura periodística de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Muchas gracias, Cecilia. De nada, Fernando. Nos acomodamos para ingresar a los últimos minutos del día de hoy. Vamos a estar buscando la palabra de algún edil, porque hoy hay sesión en el Consejo Deliberante y ya empezar a darle el cierre al programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, ya ingresando en los últimos minutos. Obviamente estamos escuchando a los fabulosos Cadillac, quien van a ser los encargados de darle el cierre al programa del día de hoy. Mientras tanto, estamos buscando la comunicación telefónica con el concejal Carlos López para que nos informe sobre la orden del día de la sesión que se va a realizar en el Consejo Deliberante en el día de hoy. ¿Está en comunicación telefónica Carlos López? Carlos López, Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hay sesión en el día de hoy, ¿cuál es la orden del día? No la tengo a mano acá para leerla textualmente, pero tenemos 3-4 comisiones que emiten dictámenes. En general son dictámenes del año pasado que quedaron sin incluirse en los respectivos órdenes del día de las sesiones ordinarias pasadas. Básicamente hay una cantidad importante de expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Como digo, la mayoría son del año pasado, con donaciones, solicitud de condonaciones de deuda. Está el tema este de la homologación del de este incremento salarial que hubo a través de un decreto del intendente. La Comisión de Asuntos Legales tiene dos expedientes que son también del año pasado. Si bien la comisión se reunió en tiempo y forma, emitió varios dictámenes, entre los que se encontraba uno referido a los horarios de la sala de bingo y otras uh-huh. salas de juegos, tiene dictamen de mayoría de la comisión, no fue incluido en el orden del día, como todos los que se aprobaron el lunes de la semana pasada. Hay un expediente de Ecología y Medio Ambiente, que es una comisión que trabaja muy poco, es más, yo pertenezco a la comisión y hasta donde yo sé no hubo reunión en todo el año, no sé cómo... ¿En qué podría presentarse? ¿Cómo que podría presentarse? Claro, en este expediente que se va a presentar el día de hoy. Es un pedido de una solicitud que hace una entidad intermedia uh-huh. Para la provisión de plantas para esa institución, es decir, que ha sido, digamos, un pedido particular que se habrá firmado el dictamen por afuera, como decimos, uh-huh. sin reunión de comisión, porque no, en todo el año no se reunió la comisión. Concejal, en la primera sesión del año, en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, se vivió un clima bastante tenso, ¿no?, donde se esperaba que esté presente Mariano West. Esto no sucedió. En aquella ocasión, el presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta, nos señalaba que quizás el temor de Mariano West era que algunos concejales le iban a pedir explicaciones sobre las declaraciones que dio a este medio de comunicación en referencia a los ñoquis en el Consejo Deliberante, es decir, los trabajadores, algunos los denominan virtuales. ¿Van a tratar este tema en el recinto? No está en el orden del día, pero hay que entender que, bueno, muchas cosas por las que venimos hablando, peleando, discutiendo en las comisiones y que no trasciende porque no hemos tenido hasta acá el número suficiente, hoy esta interna feroz del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, o como querramos llamarlo, hace que sean visibles estas uh-huh. cosas. Y así como vimos esa sesión inaugural, con las particularidades que todos pudieron ver, ¿no?, ustedes creo que lo habrán reflejado con claridad a través de las notas, y no sé si tuvieron en directo, uh-huh. Ese clima, hasta que no se resuelva la interna justicialista, lo vamos a tener, con más, con menos personas, pero que va a haber un clima así de beligerancia interno, y muchas cosas que antes estaban tapadas hoy van a salir a la luz, ¿no? Sí, en temas puntuales, la declaración de Mariano West, recuerdo que en aquel momento respondió ante una pregunta que le mencioné, que el que tenga una denuncia vaya a la justicia. Lo único que dije es que no voy a aceptar ningún pase a comisión al Consejo Deliberante porque ahí hay cientos de personas que no trabajan. Bueno, nosotros estamos esperando una respuesta en particular, porque hemos presentado una nota concreta de explicación. No hemos abierto expediente, simplemente uh-huh. es una nota interna, pidiéndole al presidente del Consejo Deliberante que nos dé una explicación al respecto. Estamos todavía en tiempo de esperarlo, no creo que muchos más días. Si no hay respuesta, bueno, tomaremos la decisión correspondiente en nuestro bloque de pedirlo en el recinto, como sea, porque se tira indiscriminadamente. Nuestro bloque no tiene nada que esconder, así que y además tenemos la obligación de dar explicaciones al vecino, a la ciudadanía, a la opinión pública. Entonces, si el presidente del consejo no nos responde brevemente a esta nota, pediremos esto en el recinto y veremos si hay otros concejales que nos acompañan. Carlos López, ya muchas gracias por informarnos de los temas que se van a tratar en el día de hoy en el Consejo Deliberante. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba el concejal por el Acuerdo Cívico y Social, Carlos López, informando sobre la sesión del día de hoy, los temas a trabajarse en el recinto y además un tema que está latente, que es las declaraciones de Mariano Hues y luego todas las repercusiones de lo que sucedió. Recordemos que nosotros fuimos golpeando puerta por puerta para que los ediles respondan ante esta situación. Algunos lo hicieron, por ejemplo, Carlos López, Claro Mungay, Marcelo Argentino y Martina Rizada Balaga, integrantes del Acuerdo Cívico y Social, no cuentan con personal en comisión, o bien nombrado por la presidencia del HCD, Damián Contreras, del Peronismo Federal, tiene 4 empleados en comisión, igual número para Mirko García, de Fuerza de Acción Peronista. Ricardo Machado, de la Unión Probún, explicó que en el año 2007, cuando asume en su banca, solicita a la presidencia 3 empleados para sostener su trabajo legislativo, esto es, tener presencia en los barrios para relevar los problemas y demandas de los vecinos, y en el mismo sentido se expresaron Mirko García y Damián Contreras. Lo sorprendente fue, y lo escuchabas aquí en estos micrófonos, la posición de Claudia Sés, ya que negó dar la cantidad de nombramientos que tiene, la figura más importante de la oposición, enérgicas en denunciar el ocultamiento de la información pública por parte de la gestión de Arregui Hues, justificó en aquel momento el natural acuerdo con el oficialismo con el poder de representación electoral. Este es el clima que se vive en el recinto, y ahí escuchabas la palabra del concejal Carlos López. Nos acomodamos e ingresamos ya a los últimos minutos del programa del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca? Onda saber, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. My girlfriend fall down in a blind hole. Recuerdo este tema muy particularmente porque tenía una vecina en el barrio, una vecina adolescente, yo muy niño, ingresaba a primer grado, imagínate, Miguel. Y de repente, mientras hablaban nuestras madres, porque ella era hermana de una compañera mía de la escuela, estaba escuchando esta canción y yo de casualidad escuché que decía la palabra que ustedes ya saben que dice. Y sorprendido le mencioné, ¿quién es este grupo? Unos muchachos llamados los Fabulosos Cadillacs, me dijo. Claro que eso quedó como una anécdota, luego que crecí, comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Primera instancia, Miguel, traían un ritmo que era el ska. No estábamos acostumbrados a ir al trote. Segundo, este grupo no solamente me atrapó por la palabra carajo, sino que también por la versión que hacían del Corre Caminos. Beat Beat, ¿se acuerdan? Muy particular, por cierto, ahí a las corridas. Y también hacían una versión de Twist y Gritos. Una versión olvidable, por cierto, en castellano, de aquella canción que no llegaba ni a ser ni La Bamba ni Twist y Gritos. Era una mezcla que hacía el grupo liderado por Vicentico. Un grupo que tuvo su primer recital en una fiesta de Marcelo Tinelli. Y que luego fue creciendo, creciendo, que tuvo momentos de mucho esplendor y también de pocas luces. Sopa de caracol. ¿Te acordás, Miguel? Sopa de caracol. Muchos decíamos, ¿qué pasa con estos muchachos? Un disco muy particular, por cierto. Hasta que ellos mismos deciden cambiar la lógica y sacan Vasos Vacíos. Un disco que los vuelve a posicionar y los vuelve a tener en escena. Miró, escuchó. Tengo ganas de ver al Coyote, ¿eh? Alguna vez atrapó al Correcaminos. Un día vamos a estar hablando de eso. Ayer se lo contaba a mi hija Maite. Pero este grupo es muy particular, por cierto, porque se animó, se atrevió a romper sus propias lógicas. Escucha. Lógicas que lo venía rompiendo Sumo, en realidad, como lo dice mi compañero, con esto, con el tema Calla. Sí, que luego también hacen versiones los propios Fabulosos Cadillacs en el disco Vivo en Buenos Aires, que es muy interesante, por cierto, también. Es más, hasta Vicentico a veces hace recitados al estilo Luca Prodan en los recitales. Lo cierto y lo esencial de esta banda que tuve la oportunidad de ver en obras cuando se despedían, antes que vuelvan de nuevo, y luego también pude hablar con Flavio, que ya estaba... ¡Escuchá! ¡Qué bárbaro! Bueno, vuelvo porque me gustan tanto estas cosas que me voy de un extremo al otro. Mencionaba que en una jornada que se realizó frente al Congreso, donde Sanón acampó para reclamar sus derechos como fábrica recuperada, hoy lo vas a escuchar en la repetición de Recorte Informativo, entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, un trabajador de Sanón. En esa oportunidad participó de esa jornada cultural Flavio, que estaba con Flavio y la Mandinga en aquellos tiempos. Una entrevista bastante dura, porque no era de muchas palabras. El muchacho quería estar con su familia y de repente el manager le dijo, tenés que hablar con Fernando Ochoa. Claro, le ha dicho, ¿quién es este muchacho de rulos? Parece un excavadiente, ¿quién va a hacer notas con...? Yo no quiero hacer notas. Pero, a medida que fuimos avanzando en la entrevista, llegamos a un punto en común hasta de disfrute de la entrevista. Y en aquel momento mencionaba que los Fabulosos Cadillacs no se separaban. Al contrario, seguían vivos, nada más que al estilo Genesis, el grupo de Phil Collins, ellos tomaban la decisión de hacer experiencias individuales para luego juntarse nuevamente. Claro que cuando se juntaron nuevamente, no invitaron a Ariel Minimal, al integrante de PES, parte de la última formación. Lo cual estaba muy enojado y con él pudimos hablar en Morón en el año 2008. Notas que salieron en Agua Fuertes en aquel momento y que Ariel Minimal explicaba, bueno, es la lógica de los Cadillacs actualmente. Sergio Rodman también habló con nosotros, muy enojado con los Cadillacs, pero parece que se lo olvidó porque luego subió a River. Esas cosas pasan con las estrellas de rock. Y hoy nos vamos a ir con este grupo. ¿Los Fabulosos Cadillacs o los Fabulosos Calaveras? No, hoy son los Fabulosos Cadillacs. Algún día vamos a explorar por esa etapa que fueron los Fabulosos Calaveras. Muy interesante, por cierto, con dos discos. Fabulosos Calaveras y La Marcha del Golazo Solitario. Un disco que tiene, por ejemplo, Me Prestás Una Nariz, Yo Zapa. Interesante versión para escucharla algún día. Mientras nosotros nos estamos retirando, vamos a escuchar una entrevista de los primeros años de los Cadillacs, cuando decían no veo un carajo. Exactamente. Vicentico hablaba con la prensa, también hablaba Flavio. Una entrevista cortita, pero interesante al fin. Realizada en Aerosol en 1986. ¡Qué año, Miguel, eh! Año en el que se ganaba un mundial, todos salíamos con los banderines, gritábamos. Para el rock también muy particular, el 86. Últimos años de la primaria para Miguel, los míos andaban ahí. Faltaba tres todavía para finalizar. A mí me atraparon los saqueos del 89, en los últimos días de la primaria. Nos estamos yendo en la operación técnica. Miguel Ángel Costas. Sí, me gusta. Producción general, Cecilia Rodríguez. Quien hicimos también el programa del día de hoy de la forma periodística, Rubén Bustamante. Además también Cintia Medina, Agostina Sulpici, Juan